En esta oportunidad, en Tecnología Hecha Palabra, tenemos la compañía muy importante de Antonio Figueiras. Muy importante porque él es el gerente de línea blanca de Samsung. Sí, eso tiene una alta significación porque Samsung es una de las empresas que más invierte en investigación y desarrollo en todos estos temas relacionados con los equipos que usamos en nuestros hogares. Las cocinas, los microondas, las neveras. Samsung está lanzando una línea nueva que prometen ellos, es muy especial y novedosa por ciertas características que por supuesto vamos a permitir al señor Figueira que nos explique. ¿Qué tiene de novedoso y especial este lanzamiento de las neveras nuevas de Samsung por el cual ustedes han considerado necesario hacer todo un evento? Bueno, en realidad nuestra refrigeradora, el punto más importante en donde Samsung ha desarrollado y ha innovado, tiene que ver con el compresor inverter digital. Este compresor nos permite tener hasta un ahorro de energía de un 40%. Adicionalmente, reduce el ruido en un 25%. Y lo más importante, proporciona una durabilidad, en lo cual Samsung está garantizando al mercado 10 años de garantía. Este 10 años de garantía están respaldados, dado que este compresor trabaja a menos frecuencia y a menos potencia, y esto reduce el desgaste de las piezas, con lo cual alarga la vida útil del compresor. A mí me pareció muy interesante la explicación que dieron durante un momento de la presentación, que la gente de Samsung nos dice que el compresor, como de hecho ocurre en nuestros hogares, usted debe darse cuenta, usted escucha cuando enciende, arranca el compresor, está apagado y arranca. Y ellos están diciendo, eso no debe ocurrir, debe estar en un mínimo apropiado constantemente y eso debería permitir que la nevera esté en la temperatura apropiada constantemente. No debería apagarse y esperar la necesidad de volver a arrancar. Eso parece muy intuitivo y muy correcto. ¿Por qué no ha ocurrido hasta ahora? ¿Y qué tiene que ver eso con ese nombre digital que ustedes le colocaron a la nevera? Claro, digamos que los compresores convencionales funcionan del modo como tú lo estás explicando muy bien. Ellos en un periodo están prendidos a full carga. Cuando la temperatura del refrigerador se alcanza, la temperatura fijada, ellos se apagan. Digamos que con el desarrollo tecnológico, sobre todo en la parte digital, se ha logrado controlar lo que es la velocidad y la potencia del compresor. Por eso se desarrolló este compresor inverter digital, y de ahí viene el nombre. Es inverter y digital porque tiene componentes que nos permiten regular la potencia y la frecuencia. Al regular la potencia y la frecuencia, podemos mantenerlo funcionando, digamos que a un mínimo, con un mínimo de potencia, y esto nos mantiene la temperatura idónea dentro del refrigerador. Para que no quede al final de la entrevista, porque por supuesto me permitieron ver los nuevos equipos, voy a mencionar algo que parece para Samsung fue muy importante y les parece interesante, pero como usuario normal de neveras me pareció peculiar. Tengo una nevera que es bastante grande en la casa, he tenido suerte, y efectivamente esa nevera tiene, de manera similar a estas nuevas neveras de Samsung, una gaveta grande para ciertos vegetales, etcétera, etcétera, abajo. Eso nos ha producido ciertas complicaciones, ya que uno acumula ese montón de frutas y vegetales ahí tiradas una encima de otras, uno no tiene tiempo de clasificarlas, hemos tenido que comprar gavetas especiales, contenedores especiales para colocarlos ahí. Eso no sirve. ¿Hay alguna manera de poner dos gavetas o de poner separadores en esa gaveta para que no se aplasten las cosas que están abajo en esa gaveta tan inmensa que tiene la nevera? Interesante tu comentario. Sin embargo, te puedo decir que en los estudios realizados, el consumidor venezolano tiende a comprar frutas muy grandes, como la patilla, la lechosa, el melón, con lo cual si no tiene un compartimiento dividido no lo pueden almacenar. Entonces Samsung, digamos que en estas refrigeradoras de capacidades medianas y pequeñas, ha desarrollado este compartimiento que es un poco más grande de lo normal, que te permite almacenar este tipo de alimentos y frutas. Efectivamente, tienes razón. Si algo que es verdad es que mi esposa, por ejemplo, ella es una gran consumidora de patillas y lechosa, y la verdad es que meter esos monstruos allá dentro de la nevera, gracias a la gaveta grande, se puede hacer. El otro tema, que es este sí, el todo lo contrario, es lo máximo de bueno que yo vi en esta nevera, y no la tiene ninguna otra, y me pareció tan lógico que lo tuviera, y es algo tan simple como que si usted vive en Latinoamérica, entonces lo más lógico es que su nevera tenga un depósito de agua que usted llena con agua que usted compró y es agua pura para hacer el hielo. No está conectada al agua de la calle, por más que tenga filtro, porque el filtro se tapa todos los días, es horrible. Y si no se tapa, entonces el hielo se pone amarillo. Eso de usar un contenedor es una maravilla. Cuéntame de qué manera procede y de qué manera uno trabaja con ese contenedor y cómo lo mantienes. Sí, todos nuestros modelos contienen un tanque de agua de 5 litros de capacidad. Básicamente, este es un punto bien importante, eso que estás comentando, ¿no? El agua limpia. Esto nos garantiza que la persona cuando va a llenar el contenedor, lo llena con agua potable. El agua potable para evitar, primero, que se obstruya la tubería y segundo, para asegurarnos de que el hielo que estamos fabricando y que el agua que estamos tomando es un agua pura. ¿Cómo funciona? Simplemente el contenedor o el tanque de agua está conectado a través de una tubería a una pequeña bomba de agua y esta bomba se encarga de suministrarle el agua al dispensador o al fabricador de hielo según el requerimiento en el momento. En cuanto al tanque de agua, digamos que es de fácil acceso, es muy fácil de llenar dado que tiene una tapa amplia y el mismo tanque de agua está con una especie de rieles donde uno lo puede sacar hacia adelante para llenarlo con facilidad. Y más aún, si uno desea sacar todo el tanque, lo puede hacer ya que él entra o calza dentro de la refrigeradora con un clic. Yo simplemente lo puedo sacar, lo puedo lavar, lo puedo llenar afuera y lo puedo instalar ya que la instalación es bien fácil y práctica. Regular. Es lo siguiente, ¿es verdad lo que comentó uno de nuestros colegas cuando estaban preguntando durante la presentación? No encontré el sitio especial y específico para colocar las laticas de refresco o de otras cosas. Y eso es típico de ciertos productos de este tipo que son fabricados en Estados Unidos. Sí lo tienen. Aquí no lo hay. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que ustedes van a vender después como un aditamento? En realidad no hay un compartimiento específico para las latas. Nosotros tenemos algunos modelos donde tenemos algún tipo de compartimiento como tipo de rejilla para colocar las latas en particular. Sin embargo, en esta refrigeradora tenemos en el compartimiento de la puerta, en la parte superior, dos compartimientos pequeños en donde se puede guardar con gran facilidad las latas deseadas en la refrigeradora. Mira, rapidito porque estamos en la radio y el tiempo es pequeño, pero por supuesto el tema más importante de este lanzamiento es el compresor. ¿Qué tiene de digital el compresor o es que tiene un chip que está controlando algo? ¿Por qué digital y qué es lo tan especial que hace para que lo destaquen en su lanzamiento y en el producto en general? Sí, el compresor es digital y de ahí viene su nombre, porque tiene controladores digitales, lo cual le permiten regular la frecuencia, la velocidad y la potencia. Tiene componentes electrónicos que permiten controlar al compresor, con lo cual uno puede regular la frecuencia y esto nos da lo que es el ahorro energético. Ok, si yo voy a cualquier parte de Latinoamérica y a una tienda de electrodomésticos, busco línea blanca, ¿cómo reconozco al equipo con este compresor digital del resto de las neveras? Esa es una excelente pregunta. Básicamente Samsung es la única marca que está ofreciendo el compresor inverter digital. Y este producto es un producto a nivel global. El mismo producto lo vas a conseguir en cualquier país de Latinoamérica. Y el punto importante lo vas a poder ver en la misma refrigeradora. En la parte de la manilla tiene una barra en color plata que dice Digital Inverter, lo cual se refiere al compresor inverter digital. Y adicionalmente también vas a ver un sticker o una calcomanía en la parte superior en donde se resaltan los 10 años de garantía y dice compresor inverter digital. Antonio Figueiras, gerente de Línea Blanca de Samsung, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en Tecnología Hecha Palabra. Le recuerdo que en nuestro espacio es su casa para el señor Antonio y para toda la familia de Samsung, cuando quieran. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, los invito a todos a que vayan a las tiendas y conozcan el producto.